Te fuiste con él. Te fuiste y mentiste, y solo quedé. Te fuiste con él. Te fuiste y mentiste, y solo quedé. Te fuiste.